Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Y bienvenidos también a este año 2026, aunque ya es un poquito tarde para felicitarlo, pero bueno, espero que aceptéis esta felicitación de buen grado, que hayáis empezado muy bien el 2026 y que el 2025 haya sido también un buen año para vosotros. Para mí ha sido un año complicado, ha sido bastante difícil por cosas que nos han pasado en casa, pero bueno, al final nada grave, nada que no se haya podido asumir, y el balance total yo creo que ha sido muy positivo. Ha sido un año que he disfrutado, que hemos hecho programas en directo en Regreso a Hobbiton donde nos lo hemos pasado súper bien, he ido a la Estelcon con mi familia, al evento de la Sociedad Tolkien Española, he vuelto a disfrutar del Festival Celsius, más o menos casi al completo, porque me acompañaba un cojito, o sea que teníamos las actividades un poco limitadas, pero lo hemos disfrutado mucho también. He participado en podcasts de otros amigos y compañeros, he viajado, me he divertido, bueno, en definitiva, con sus luces y sus sombras, como toda realidad, porque nada es perfecto. Yo tengo que decir que estoy muy agradecida por el 2025 que he tenido. Y ahora empezamos el 2026 con muchas ganas y empezamos concretamente este programa de El Legendarium Revelado, que recibe este título por el libro del que hablaremos en la sesión de hoy. Un libro publicado por Legendaria Ediciones y escrito por Breogán Rey. Un ensayo que nos acerca mucho a la obra de Tolkien, que nos ayuda a conocer no solo los cambios que hubo en el Legendarium, sino también cuándo, cómo y por qué se produjeron esos cambios, que saca a la luz datos muy curiosos y que yo he calificado, la verdad, de café para muy cafeteros. Hay que estar muy enterado y ser muy conocedor del Legendarium de Tolkien para disfrutar del libro. Yo creo que si la obra de Tolkien te gusta mucho y quieres profundizar, es un imprescindible en tu biblioteca. Pero, aunque no conozcas en profundidad y en mucho detalle todo lo que rodea a la creación del Legendarium, te animo a que te quedes escuchando el programa porque Breogán la verdad es que lo explica súper bien, súper cercano, y vais a aprender muchas cosas interesantes. Así que quedaos, que va a estar súper bien. Además tendremos la clase de élfico, como siempre, y también la visita a la sala de los cuentos, alrededor del fuego, escucharemos un pasaje más del Señor de los Anillos. Y nada, que comenzamos este 2026 en Regreso a Hobbiton, que esperamos que os quedéis con nosotros un año más para seguir visitando y aprendiendo sobre la Tierra Media. Y sin más dilación, comenzamos. Pues estamos aquí en Regreso a Hobbiton y ya vamos a empezar con el Legendarium Revelado, que es el tema que nos ocupaba hoy, el tema principal de este programa. El Legendarium Revelado es un libro de Breogán Rey, publicado por Legendaria, editorial Legendaria, que ya ha venido varias veces a este programa, ya nos ha proporcionado muchos libros interesantes que hemos analizado aquí. Y hoy vamos a hablar de este. Está conmigo el autor, Breogán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Bien hallado, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Otra vez, porque no es la primera vez que te pasas por aquí. Hace 5 años y pico, sí, sí. Bueno, pero para nosotros... pues se me ha pasado volando. Con menos pelo y más arrugas. Bueno, pero y con un libro muy guay, eso sí. Bueno, espero que sí. Espero que se pueda apreciar de esa manera. Bueno, Breogán, tú eres profe de matemáticas realmente. Sí, yo físico de formación, como tantos otros Tolkien diré que hay por ahí, y eso profesor es. De mates en secundaria. Hoy por Pero ahí, llevas sí, 30 años estudiando la obra de Tolkien y dedicándote a ello, yo diría que de forma casi profesional. Quiero decir que aunque no haya sido tu profesión principal, pero sí. Sí, bueno, o sea... A ver, es una progresión, es ir también, bueno, como afición que te va acompañando en la vida, pues también... vas madurándola y vas con el tiempo creciendo con eso también, efectivamente. No, como dices tú, no profesional, pero sí de manera muy intensa. Eso es. Pues como yo, que llevo aquí 10 años con esto, 11 creo que ha dicho él, puede que sean 11 ya, 11 años con esto y no es por lo que me pagan, pero estoy muy contenta, o sea que... Por la afición estamos. Por la afición totalmente. Bueno, pues tengo aquí tu libro, El Legendarium Revelado. Tengo que decir para empezar que has tenido mucha suerte con la edición, ¿eh? O sea, este libro es un lujazo, es muy bonito. Yo es que lo tengo aquí delante, la gente que nos escucha, incluso los que nos están viendo a través de YouTube, no lo pueden apreciar tan bien como yo, pero es que es un libro que está lleno de flujogramas, de detalles, de árboles genealógicos y luego unos adornos súper preciosos en las páginas. Es un gustazo tenerlo, ¿eh? La edición es buenísima. La parte del diseño es mérito todo de Legendaria. Y es un acierto, sí, porque la verdad, incluso estando tú acostumbrado a hacerlo desde esta parte, mandas un archivo que tiene todo el texto y todo eso, y cómo convierten esa sosez que tú habías hecho en algo tan bonito de pasar hojas y de eso, pues que es un mérito. Es que es muy, muy chulo el diseño, o sea, realmente... Está curradísimo. Esto es lo primero que tengo que decir. Lo segundo que tengo que decir, y esto hay que ser claros porque tú lo eres en el libro, eres muy claro al principio del libro, esto no es un libro para principiantes o para personas que se han acercado a la obra de Tolkien solo de manera tangencial en la superficie. Claro, a ver, no es para principiantes, no en el sentido de que quiera apartarme del principiante de una manera snob o artificial, sino que doy por hecho y requiere que quien se acerque a él esté un poco al tanto y un poco iniciado en lo que llamamos mucho ahora el lore, ¿no? Pero bueno, que ya tenga una cierta idea de cómo es ya no solamente las historias principales de Tolkien, sino el trasfondo. La mitología que hay en el trasfondo, que es el tema principal del libro, claro. Exacto, sí, porque es verdad que no conocer absolutamente nada del lore de Tolkien, o sea, puedes leértelo, pero te lo dificulta, porque vas a tener que parar cada muy poco tiempo a entender la historia del personaje del que estás hablando, o comprobar cosas. Claro. Ya solo los acrónimos son complicados. Bueno, a ver, eso para mí sí que fue una duda y me lo han cuestionado en algún momento, me han preguntado, yo no hubieras hecho de otra manera, es una duda que tuve, pero sí que las siglas al final prefería arriesgarme a que la persona que se metiera en la lectura se acostumbrara a las abreviaturas al cabo de cuatro páginas o al cabo de cuatro apariciones de cada abreviatura. Y no tener unos títulos que al final son muy largos. Es decir, además que no es algo que se resuelva rápido con cuatro títulos, ¿no? Hay muchos títulos, y entonces preferí confiar en que en el momento de conocerlos se pudiera avanzar de esa manera, porque si no sí que iba a ser el texto mucho más pesado de leer con títulos todo el rato y con cursivas, etcétera. Bueno, y de hecho, a ver, al final es el estilo también de los volúmenes de Historia de la Tierra Media, es el estilo que utiliza Christopher Tolkien muchas veces para referirse a cosas, utiliza ese tipo de... Y en La Naturaleza de la Tierra Media me parece que también. O sea, aquí ya estamos hablando de un libro que profundiza mucho en el Legendarium, que lo analiza, y por lo menos hay que conocer un poquito. No te digo que te lo tengas que saber todo para disfrutarlo, y desde luego, si te interesa, este libro es muy completo. O sea, aquí tienes mucha información. Pero yo diría que no puedes solo haber visto las películas, por ejemplo. O sea, yo creo que si solo has visto las películas, este libro es muy complicado. O sea, no te va, quiero decir, no lo vas a aprovechar. No, claro, efectivamente. Yo creo que se aprovecha cuando tú tienes ya cierta idea, ciertas ideas fijas, y a lo mejor pues estás incluso pues con ganas de introducirte más en Tolkien y ya pues has visto bastante del contenido del que te cuenta esa mitología de trasfondo, ¿no? Es el Legendarium. Entonces, en el momento en que lo tienes, que es una de las intenciones que he tenido, en el momento en el que lo tienes más o menos fijo, más o menos sabido, como he dicho alguna vez, Esto es como ver el árbol de Nigel, no solamente verlo en el cuadro de frente, sino poder entrar en tres dimensiones y subirte al árbol y verlo de lado, etcétera. Uh-huh. Es el ver toda la evolución de del Legendarium y sorprenderte con pues una serie de etapas que para Tolkien fueron canon en cierto momento también, claro. O sea, claro. Hablando de canon, ¿no? O sea, y de lo que puede ser el Legendarium y la mitología, pues se trata de poder sorprenderse con cómo eran las historias antes, de una manera que quizás a lo mejor no dejó Christopher Tolkien clara de todo, porque era lo que requería los libros de historia de la Tierra Media, ya que los mencionaste. Claro, ahí aparecen, claro, Christopher Tolkien hizo un trabajazo de transcripción de esa letra de médico de su padre. Pero al mismo tiempo fue relativamente conservador en algunas cuestiones, entonces yo he querido ir más allá de eso y organizar buena parte de la información que tenemos ahí y aplicar ciertas perspectivas diferentes que yo creo que no es que sea todo el libro rompedor o que pretenda ser una enorme tesis revolucionaria, pero sí que hay algunos puntos en los que creo que se podía concluir algunas cuestiones para matizar lo que hasta ahora se venía creyendo y sobre todo evidenciar esas fases de, como dice el subtítulo del libro, ¿no? De esas fases ocultas, que estaban ocultas por un poco, estaban pasando desapercibidas y que yo echaba en falta que se trajera el análisis en ese sentido, ¿no? De un poco analizar las diferentes obras en función de lo que eran las fases en cada momento. Entonces, por eso he querido, quise evidenciarlo de esa manera y yo creo que la persona que ya tenga el legendario, que lo empiece ya a conocer un poco a fondo, pues este libro no solamente le ayuda a organizar información, sino que además puede sorprenderle, que es una de las intenciones que he tenido, es decir, con cómo eran las historias en determinado momento. ¿Cómo, o sea, cuánto tiempo llevas trabajando en esto? ¿Cómo ha sido, cómo ha surgido la idea? ¿Cuándo empezaste a ponerte ya? ¿Cómo ha sido todo el tema de la publicación, ordenarlo hasta convertirlo en un libro? Bueno, a ver, para empezar, decíamos lo de la entrevista que me hiciste hace 5 años. Bueno, pues parte en realidad del ensayo por el cual me hiciste la entrevista hace tanto tiempo. ¿Y qué ocurre? Que en aquel ensayo de los Elfwine, la tesis central y la idea más importante que trataba era cómo el Hobbit transcurría aparentemente en Beleriand. Al contrario de lo que conocemos, ¿no? De lo que conocemos, digamos, por la historia canónica a la que Tolkien llegó después. Entonces, una vez cargado con esa, digamos, con esa conclusión y con todas sus implicaciones, por circunstancias personales, volví a leer El Señor de los Anillos por primera vez desde haber profundizado, ¿no?, con ese ensayo. Claro. Después de estar cargado con esa idea, volví a leer El Señor de los Anillos hace 2 años, pues en primavera del 23. Bueno, pues por ahí, leyéndoselo a mis hijos, me dio, o sea, supongo que hubo algún momento en el que me picó la curiosidad de decir, oye, espérate, ¿y no será, cómo sería que Tolkien continuó El Hobbit una vez que se puso a hacer la secuela del Hobbit? ¿Cómo sería que lo continuó? ¿Es posible que muestre la misma situación, esa, que se pueda extraer algo de cómo son las fases previas del Señor de los Anillos? Y me encontré con una mina de datos en ese sentido, que fue empecé a tomar notas y aquello fue creciendo, creciendo, creciendo de tal manera que llegó un momento que dije, esto ya supera se acerca a los cientos de páginas, creo que va adquiriendo la forma de un libro. Y llegado el momento, pues a lo largo del verano del año pasado fui dándole forma, hablé con Martin Simonson y que me dijo, bueno, que fue que me dijo que me animó y me pulió un poco algunos detalles y bueno, pues tuve la suerte de que les pareciera publicable por Legendaria y a partir de ahí fue pulirlo un poco, no parar de investigar, porque por desgracia o por suerte venía yo con una inercia que no paré ni siquiera cuando lo entregué hace casi un año para impresión, bueno, para editar y después imprimir, Y entonces, bueno, pues habrá flecos que a ver cómo les doy salida en el futuro, pero en principio fue una cuestión de organizar la información de la manera más practicable posible, que no fuera solamente una colección de notas, ¿no? Y por eso es que el libro al final acabó con esas dos partes principales de, por un lado, temas e ideas, y por otro lado, sí, los diferentes, las sucesivas fases de del legendarium uh-huh, expresadas, digamos, o evidenciadas o explicitadas, por así decir, como con una cronología y su correspondiente mapa, ¿no? Hacia el final del libro, que es lo que a lo mejor al aficionado le puede resultar más curioso, ver unas, sí, cronologías que no son lo que está acostumbrado a ver y unas historias que no transcurren como tenía conocido. Eso es. Mira, siempre se ha pensado realmente, porque si te parece vamos a entrar en el tema del canon, siempre se ha pensado que Tolkien lo tenía como todo pensado al final. Esta era la gran obra de su vida y realmente estuvo pensando en ella mucho tiempo y trabajando en ella, pues yo creo que desde que tuvo uso de razón. Y siempre se ha creído, o sea, mucha gente piensa eso, que Tolkien lo tenía todo pensado y que lo fue desarrollando, que es verdad que incluyó, o sea, que hubo cambios, pero este libro también parece sugerir que avanzó a trozos, fue poniendo parches. Cuando se expandía por un lado le desencajaba algo y entonces tenía que volver atrás y que iba ajustando, ¿no? De esa forma que al final lo que tenemos publicado como el Silmarillion, seguramente si él hubiera tenido oportunidad de hacerlo, hubiera sido muy distinto. Bueno, a ver, yo creo que Christopher Tolkien sí que hizo un buen trabajo, en mi opinión es que hizo un buen trabajo en el sentido. Bueno, claro, es que no podía hacer más, ya. No, pero en el sentido de que si Tolkien padre hubiera tenido algo más de tiempo y de energía para hacerlo, hubiera sacado una cosa parecida a eso, teniendo en cuenta que se metió en determinados intentos de reforma hacia el final de su vida que los abortó. Entonces, bueno, pues Christopher Tolkien yo creo que hizo el Silmarillion que podía haber hecho su padre con un poco más de tiempo y de energía. Pero, pero sí que es sabido, por ejemplo... lo tenemos en los libros de historia del Señor de los Anillos, como Tolkien iba por oleadas y tenemos repetidas anotaciones que él hacía con es decir, notas sobre la trama a partir de aquí, ¿no? En determinados momentos e iba tirando hacia adelante. Y entonces el Señor de los Anillos fue por oleadas, un Señor de los Anillos que en principio iba a ser una continuación del Hobbit en la que Bilbo iba a viajar hacia el oeste animado por Elrond, lo cual es lo que al final ocurre, en realidad. O sea, bueno, parece sí, que claro. todo el Señor de los Anillos es que primero Bilbo se va a Rivendell y después Bilbo vuelve de Rivendell y se va al mar. Eso es lo que tenía pensado Tolkien desde el principio, solo que entre medias le metió un pequeño viaje de su sobrino, ¿no? Y algunos amigos. Pero no lo tenía previsto. Él, en determinados momentos, de ahí un poco las diferentes fases del Legendarium, él en determinados momentos puede considerar que tiene algunas cosas establecidas. Por ejemplo, después de estar juntando historias sueltas pues en los años 10 del siglo pasado, pues puede considerar que tiene un libro de los cuentos perdidos. Y durante unos años eso le dura. Eso es una fase, digamos, podríamos decir, del Legendarium. Pero luego empieza a meter cosas para sus hijos. Y cuando las empieza a incorporar, ¡hala! Ahí tiene otra fase. Y luego que resulta que habla con C.S. Lewis y se le ocurre meter su versión de la Atlántida. Y otra fase más. Y como resulta que inesperadamente se publica El Hobbit, le piden continuación y allá sale El Señor de los Anillos y otra fase más. Y de tal manera que él tuvo capacidad para ir creando cosas, pero pocas de esas tenían una previsión a largo plazo. Su Silmarillion, por ejemplo, hubiera estado perfectamente completo en el año 30 y pico antes de hecho El Hobbit y lo hubiera... antes de publicar El Hobbit y lo hubiera podido publicar tan feliz en aquella época. Y sin embargo, ¿cuántas cosas hizo después? Claro, empezando por El Hobbit, por supuesto, que ya venía por otro lado, pero Señor de los Anillos y reversiones y nuevas modificaciones. Para mí estuvo haciendo reboots toda su vida, realmente, de la mitología. Mira, ahora que has mencionado El Hobbit y que escribió para sus hijos y tal, cuando la gente suele... estudiar aspectos de la Tierra Media o hacer conferencias, ensayos y tal, muchas veces dice, bueno, pero El Hobbit no lo he tenido en cuenta. O sea, como diciendo, El Hobbit es una cosa aparte. porque algunas reglas no se cumplen. O sea, porque el Hobbit es verdad que algunas cosas que pasan en, o sea, que en otros sitios son ley, en el Hobbit es como, bueno, es un poco diferente. Entonces hay mucha gente que lo dice, lo tienen como en cuenta, en plan, de todo esto que estoy diciendo, no estoy incluyendo el Hobbit. Tolkien tenía esa sensación también un poco, ¿no? O sea, para él el Hobbit tampoco llegaba, o sea, formaba parte, pero no llegaba a formarla. De hecho, en un momento dado fue un problema, porque tuvo que cambiar el Hobbit después de publicado por el tema del anillo, precisamente. Sí, o sea, el anillo fue un gran problema. Sí, pero justo eso que me comentas, justo es precisamente una de las perspectivas que he querido aplicar en el libro. Lo habitual es considerar que las cosas tenían que haber acabado como en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, que el anillo era importante, que no era un simple artefacto para la narración. Ajá. Sin embargo, en El Hobbit no es más que un artefacto para la narración. No es aquella gran herramienta que, en mi opinión, pues el anillo lo que significa es, en manos de el anillo único del Señor de los Anillos, significa el poder mandar sobre los demás en contra de la voluntad de los demás, ¿no? Yo creo que es la aplicabilidad que tiene el anillo, por usar las palabras de Tolkien, etcétera. Pero no tenía por qué haber acabado así. Y de hecho, originalmente era otra cosa. Y lo que estaba haciendo Tolkien en el Hobbit era simplemente pasear a sus hijos por sus leyendas, por la tierra de sus leyendas, por Beleriand, sin tener que hablarles pues de suicidios, incestos y de cosas menos así poco edificantes, ¿no? Entonces, aprovechó que a lo mejor un día se encontraba cansado de tener que inventar tanto y aprovechó la mitología y el mapa que tenía en aquella época. Y el Hobbit coincide, una de las cuestiones que yo he querido resaltar, es que el Hobbit encaja como un guante en el Silmarillion tal como era en el momento en el que Tolkien inventó el Hobbit, en el momento que creó el Hobbit. Es decir, con su Elrond y su nigromante, con su bosque negro, con su época en la que los hombres pueden irse a Toleresia, cosa que nos puede chocar, ¿no? Es decir, pero es lo que pensaba Tolkien en aquella época, porque no existía Númenor, etcétera. Entonces, el Hobbit sí pertenecía y encajaba mucho más, no es que perteneciera, que encajaba mucho mejor en la mitología de lo que él mismo después admitió. ¿Y qué pasa? Que con el paso de los años, como yo creo que Tolkien padre y Tolkien hijo después, Christopher Tolkien, heredando un poco esa inercia de su padre, hizo tantos cambios Tolkien a la hora de no solamente crear el Señor de los Anillos, sino de ajustar el resto de la mitología a la gran obra y al grandísimo esfuerzo que le supuso el Señor de los Anillos, que llegó a olvidarse de cómo le encajaba el Hobbit en otros tiempos. Aparte de que el Hobbit todavía supone una... Es como, digamos, el último estertor de aquellas historias estilo, no sé si de época victoriana, o de aquella fase, cuando leemos los cuentos perdidos vemos que tiene un tono diferente, incluso a pesar de que algo se pierda en la traducción, pero nos damos cuenta de que tiene un tonillo diferente, que no es lo que conocemos de las grandes narraciones de Tolkien. Uh-huh. Y eso todavía lo mantiene un poco en el Hobbit. Es decir, aunque Tolkien ya estaba transicionando a ser un poco más épico y más oscuro y más y de cosa más high fantasy que diríamos hoy en día, sin embargo, para sus hijos mantuvo ese tono. Y luego sí que, como decías tú, lo que sí que tuvo que adaptar fue, oye, vale, esta historia va a tener que adquirir cierta centralidad en la mitología que tenía yo inventada hasta ahora, y entonces a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces de ahí vienen un montón de interacciones entre ideas y de cosas que tuvo que ir modificando a partir de ahí. Pero sí que es algo que el Hobbit es una obra que en ese sentido pertenecía más a la mitología de lo que él mismo se acordaba tiempo después. Suerte que tenemos ahora el trabajo de Christopher Tolkien editando esas cuestiones, o en este caso de John Radcliffe, al que no dejaré de alabar por su trabajazo también en publicar la historia del Hobbit. Bueno, claro, porque es verdad que Christopher Tolkien publicó Historia de la Tierra Media, publicó Los Cuentos Perdidos, publicó muchas cosas, pero no publicó la historia del Hobbit. Eso es una cosa que encargó, es un trabajo que encargó. Claro, porque para Christopher Tolkien, el Hobbit en sus inicios, aunque podía haberse metido a publicar los manuscritos del Hobbit, porque el Hobbit en definitiva, a la postre, sí que pertenecía a la mitología, para Christopher Tolkien era como si fuera, yo qué sé, pues un Roverandom o un Egidio. Entonces no le tenía ese sentido. Sin embargo, bueno, pues luego se vio que no era tan así. Efectivamente, o sea que el Hobbit, cuando se creó el Hobbit en ese momento, el Legendarium que tenía Tolkien planteado encajaba perfectamente con el Hobbit. Fue luego el Legendarium el que fue evolucionando, dejando al Hobbit fuera. Un poco, claro, bueno, fuera. A raíz del Señor de los Anillos. Es decir, él se metió. Yo he querido apuntar en determinados puntos del libro a cuáles pueden haber sido determinados hechos que animaron o, digamos, o incitaron o encendieron la chispa, por así decirlo. Yo creo que hasta he utilizado en un par de ocasiones esa metáfora. Encender la chispa de un montón de cambios, una especie de avalancha. Empezar, yo qué sé, pues por ejemplo, con Gil-galad y su pelea contra Sauron contada como historia antigua. Pues eso inicia una serie de cambios en la cronología, etcétera. En definitiva, él introduce tantos cambios con El Señor de los Anillos que el Hobbit se le queda un poco atrás. Claro. Entonces hay determinadas cuestiones que aparecen en el Hobbit que encajaban muy bien en la mitología de antes, pero como entre medias, por causa de claro, para bien o para mal, cambia con El Señor de los Anillos la mitología de tal manera que luego tiene que adaptar el Hobbit, ya no solamente el capítulo del anillo, sobre todo, que decías antes, y algunos detallitos menores del Hobbit, sino que la propia concepción que Tolkien podía tener en cuanto al encaje del Hobbit en la mitología era diferente, porque obviamente ya no podía ser, ya no podía decir en tiempos posteriores que el Hobbit había tenido en Beleriand justo después de la caída de Morgoth, que es la idea que había tenido inicialmente. O sea, la idea que teníamos inicialmente del Hobbit es que hubiese ocurrido en Beleriand. En Beleriand, en la época inmediatamente posterior. De hecho, incluso, esto es una cosa que te recuerdo que te comenté algo en la entrevista aquella, in illo tempore, pero el detalle de que hay una frase fundamental que es, en el inicio de redactar El Hobbit, Tolkien dice que Thrain, o sea, que el padre de Thorin, que en aquel momento no lo llamaba Thorin, bueno, pero el padre del jefe de los enanos, que había muerto en las mazmorras del nigromante antes de que fueran liberadas por Beren y Lúthien. Y esto claro, no, sí, no, sí, no, sí, esto es... A ver, esto es totalmente anticanónico si consideras que no puede ser. Pero claro, el asunto es que, ¿qué es lo que estaba diciendo Tolkien? Que realmente la historia del Hobbit estaba teniendo lugar, pues apenas, pues como dice John Radcliffe en Historia del Hobbit, apenas unos 100 años después de lo de Beren y Lúthien, es decir, que a lo mejor aquello podía estar teniendo lugar al final de la Primera Edad o justo después del final, es decir, después de esos días antiguos y del derrocamiento de Morgoth. De hecho, que aparezca Elrond nos indica que no puede haber pasado mucho tiempo porque Elrond en aquel momento era un hombre. Cosa que puede resultar chocante para... Mira, esa es una de esas ideas. Tal, pero bueno. Es verdad. Es verdad que eso, en algunas ideas chocantes entraremos más tarde porque yo creo que a nuestros oyentes les van a sorprender bastante. La verdad, mira, hay cosas, es que nos acaban de preguntar en el chat, nos han preguntado, nadie me explicará nunca que en el Hobbit haya un bolsillo de troll que habla. Es verdad que, o sea, es verdad que el Hobbit tiene esas cosas que son como muy de cuento, muy de esa fantasía, como tú dices, muy de cuentos perdidos realmente, muy de esa fantasía como victoriana en la que te puedes encontrar una bolsa que habla y que no volvemos a ver nada semejante en El Señor de los Anillos ni... Yo recuerdo, por ejemplo, del Señor de los Anillos, el zorro, que se pregunta que hacen unos hobbits aquí, que aparece al principio de la historia. Es verdad, zorro. Es verdad, yo tampoco. Y es que el principio del Señor de los Anillos, yo creo que sí que está muy bien encajado en el Hobbit. El principio del Señor de los Anillos es justo la continuación. Es justo la eso es. O sea, toda la historia de Tom Bombadil, los tumularios, tal. Luego luego desarrolla muchísimo, ¿no? Pero porque luego te pones a buscar información de tumularios y ya, pues los espíritus de tal, no sé qué. Pero al principio era como una historia de hobbits, o sea, como una aventurita. Porque claro, es cierto que fue lo que fue con lo que empezó y es lo que por donde iba a tirar, solo que después pues se le fue de las manos, pero por suerte, claro, porque hizo un obrón, claro. Nos preguntan también por aquí, cuando se escribió El Hobbit, ¿no existían las leyendas de Númenor? Vale, desde luego, cuando Tolkien empezó a inventar El Hobbit, se sabe ahora por el diario de creo que, no sé si de John o de Michael, son los dos hermanos mayores de Christopher Tolkien, se sabe que forzosamente Tolkien empezó a escribir El Hobbit allá por el año quizás 26, 27, 28. Se creía que había empezado a lo mejor en torno al año 30 y esto tiene importancia que empezara antes porque incluso es posible que algunas, yo puedo puedo concebir como persona que ha estado ahí metido en, que ha estado dando vueltas ahí a los textos, hasta yo sería capaz de aceptar que El Hobbit fuese anterior a la, a esa época que hablábamos antes, de justo posterior a la, al final de la, de los días antiguos, en, sí, la que, en la que está, en la que está Elrond. Pero bueno, vamos a suponer que primero inventó esa época inmediatamente posterior y después inventó El Hobbit. Pero la, la cuestión es que Númenor no lo inventó Tolkien hasta mediados de los 30, de tal manera que en principio El Hobbit se iba a situar pues justo pues apenas, ¿qué podemos decir? Yo qué sé, como mucho 100 años después del derrocamiento de Morgoth, más o menos. Después, Christopher Tolkien argumenta que su padre inventó la las historias de Númenor de manera independiente en la mitología, y después, a raíz de la historia de pues aquella famosa situación con C.S. Lewis de a ver quién hacía un viaje temporal y el otro hacía un viaje espacial, pues Tolkien hizo el viaje temporal y decidió ir llevar una historia que acabase en la Atlántida, ¿no? Y en esa época, pero estamos hablando de mediados de los 30, en esa época fue cuando empezó a hablar sobre su versión de la Atlántida, que después metió en la mitología. Puede haber una diferencia, ya que era un poco la pregunta, puede haber una diferencia de 10 años en la concepción, más o menos, de Tolkien, entre que empezó a trabajar en El Hobbit, a trabajar, a lo mejor simplemente ambientando para sus hijos, como decíamos antes, una historia en Beleriand, y que empezó a trabajar en la Atlántida, pues, es decir, en Númenor, es decir, unos 10 años puede ser lo que haya diferencia entre uno y otro, y eso explica diferentes encajes entre la historia del Hobbit con la mitología y la historia de Númenor, que son historias diferentes. Pues ahí lo tenéis. Vamos a ver, vamos a seguir con Christopher Tolkien, si te parece bien, porque hay algunas, bueno, Christopher Tolkien publica El Silmarillion, como puede, ya hemos dicho, o sea, descifrando, le llegaron como 75 cajas de documentación, una cantidad ingente, y él decide dedicar la obra de su vida a su padre, porque no, o sea, podía haber hecho otras cosas. Entonces, agradecidísimos de todo lo que ha publicado, vaya eso por delante, por supuesto, y publica un Silmarillion, que como hemos dicho, posiblemente se parecería mucho a lo que hubiese publicado Tolkien, pero después empieza a indagar más, y en un momento dado él piensa, quizá, hay cosas que metí en este Silmarillion que deberían ser distintas. Como no estoy seguro, lo que voy a hacer es publicarlo todo. Voy a publicar toda la historia de la Tierra Media, ¿no? Y ya que cada palo aguante su vela, que se pongan estos locos a leérselo todo de arriba abajo y que decidan si lo que yo he publicado, o sea, qué cosas se podían haber cambiado o qué versión podría ser mejor de este Silmarillion, ¿no? Sí, de hecho. Entonces, sí, dime. No, de hecho, para eso hay un libro para mí súper interesante, que es no está traducido al español, y a lo mejor tampoco hace falta que se traduzca, porque que es el Art Reconstructed, de creo que se llama Douglas Kane, que va párrafo por párrafo viendo cada párrafo del Silmarillion de qué escrito se sacó, y que recibió un premio en su momento, y me parece súper útil para quien quiera indagar a fondo. Solamente a ver si como referente. A ver si empiezan a traducir algunas cosas, porque yo leo en inglés muy despacio y muy mal. No me manejo, no me gusta. Yo me atasco. Voy a aprovechar desde aquí para animar a Minotauro, a quien corresponda, para intentar una vez más animar a que se traduzca The History of the Hobbit, que falta, sí, falta hace. Que es súper rompedora y es, vamos, es de la nueva hornada de eruditos de Tolkien que superan a los de los 80, es decir, superan a Christopher Tolkien, a Shipe y a tal. No es que lo superen, pero bueno. Como dice la metáfora, están sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Eso es, justo pues, iba a decir, pues sobre hombros de gigantes. La historia del Hobbit es uno de esos pasos más allá. Pues sí. Así que anímese, Minotauro. Minotauro, si nos escuchas, que sé que sí, me consta que escuchas este podcast, por favor, traducid la historia del Hobbit, por favor. Y lo comprar, si lo vamos a comprar todos, si la primera edición yo creo que la tenéis ya vendida desde de base, o sea, podéis hacer crowdfunding incluso. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como decía, algunas cosas que Christopher Tolkien dice, pues no sé si me he equivocado, no sé si a lo mejor me he equivocado en algunas cosas, yo voy a publicar toda la historia de la Tierra Media y a ver qué pasa. Entonces, tú sé que has recogido esas ideas en las que Christopher Tolkien, digamos que se pudo haber equivocado, dicho con sus propias palabras. Sí, a ver. ¿Comentamos alguna cosa, te parece? Sí, a ver, así de modo general, o sea, yo creo que, como decía al principio, yo creo que Christopher Tolkien fue un poco heredero de la inercia de su padre también. La idea que tenía su padre sobre su mitología, pues cuando se murió, la heredó el hijo. Y aparte de sus propias experiencias personales, que yo creo que le llevaron, pues, por ejemplo, a excluir, como decíamos, el Hobbit de la historia de la Tierra Media, etcétera. Entonces, claro, en el momento en el que Christopher Tolkien va profundizando, él mismo indagando en unos manuscritos que él no conoció en detalle hasta el momento de tenerlos entre sus manos, o las fotocopias correspondientes, porque, claro, los que estaban en Estados Unidos se los hizo mandar por fotocopia, si no me equivoco, pues en ese momento es cuando él decide, probablemente cuando hace los cuentos inconclusos, ahí es donde se ve que dice, voy a pasar de hacer solamente narraciones inconclusas, voy a empezar a meter ensayos y además con notas y comentarios y tal. Y es cuando va con Historia de la Tierra Media. Entonces, claro, al encontrarse con más detalles, él se da cuenta de algunos errores que había cometido. Lo curioso, lo que me resulta curioso, es que él, por ejemplo, en el inicio de Los Cuentos Perdidos, cuando hace un poco la introducción a toda la serie de libros de Historia de la Tierra Media, que recordemos, en inglés, van seguidos los del Señor de los Anillos. En español se publicaron por separado, pero en realidad los Señor de los Anillos van los publicó seguidos dentro de la misma serie Christopher Tolkien. Pues ahí nos habla de la, pues, por ejemplo, de un proceso curioso por el cual Beleriand va avanzando hacia el oeste, que inicialmente la consideraba como más encajada dentro de la Tierra Media, pero la va desplazando hacia el oeste su padre hasta acabar transformada en un subcontinente hundido, y la cronología también se va expandiendo. Y curiosamente, esas cuestiones que pudo vislumbrar Christopher Tolkien en aquel momento inicial, luego, sin embargo, no las aplica a la hora de encontrarse con ciertas perplejidades o ciertas dudas que él expresa con toda sinceridad y de manera explícita a lo largo de la Historia de la Tierra Media y El Señor de los Anillos. Uh-huh. A ver, casos concretos, yo qué sé, me acuerdo del caso de Gil-galad, por ejemplo, que él mismo dice, bueno, hubiera estado mejor en otro sitio, ¿no? Yo por eso recomiendo el vídeo de Kai47, que lo resume perfectamente. En el libro yo he ido un poco más allá en algunas cuestiones, pero cómo encajaba Gil-galad, por ejemplo. Él se encuentra, por ejemplo, yo qué sé, saca determinadas conclusiones sobre la invención de los Balrogs o cómo los Balrogs cambiaron, en el sentido de que, si nos fijamos en los cuentos perdidos, los Balrogs inicialmente son una especie de orcos de siguiente nivel, es decir, que echan fuego, pero es decir, tenemos por ejemplo en la caída de Gondolin que Tuor se carga no sé cuántos Balrogs o no sé cuántos otros Noldor se pues acaban con ellos muy fácilmente. En El Señor de los Anillos, sin embargo, tenemos otro Balrog diferente. Uh-huh. Y entonces Christopher Tolkien da por hecho, yo creo que a lo mejor llevado ya por cierto prejuicio respecto a cómo tenía que estructurarse los libros de Historia de la Tierra Media, da por hecho que primero su padre cambió el Balrog, es decir, hizo de los Balrogs unas criaturas mucho más poderosas y mucho más terribles, y después metió al Balrog en el Puente de Moria, que por un tiempo pues pensó que podía ser Saruman o que podía ser un jinete negro. Y sin embargo, en ese aspecto se está olvidando de que su propio padre había hecho una nota de, oye, hay que hacer el Balrog mucho más difuso o algo por el estilo, ¿no? Es decir, él quiere decir que Tolkien tenía la idea inicialmente de que el Balrog fuera de los de toda la vida, de los que había un montón y podía haber ejércitos de Balrogs, entonces luego dijo, espérate, vamos a hacer que el Balrog sea un enfrentamiento más duro para Gandalf. Entonces fue cuando quiso hacer una criatura, pues le añadió mucha más miedo y más sombra, ¿no? Ajá. Yo qué sé, más detalles. Mira, lo de los Balrogs, pero te voy a decir una cosa, lo de los Balrogs generalmente, o sea, quiero decir, al final el fan le ha buscado explicación. Nosotros siempre decimos, es que los elfos de la primera edad, es que eran otra cosa, claro. Es que, y bueno, y no está mal, porque es verdad que, oye, al final habían visto, o sea, quiero decir, algunos de ellos habían visto la luz de las estrellas, habían estado con los Valar, habían tal. Eso para Feanor te salva. Y me parece es una interpretación dentro de lo que es la mitología en su legendario, en su fase definitiva, es la explicación lógica. Claro, es claro. Estilo de lo que encontramos, por ejemplo, cuando los libros de juego de rol, de cualesquiera que hubiera de la Tierra Media, pues tienen que ir a los detalles y entonces hay un personaje de la primera edad que era súper poderoso y podía enfrentarse de tú a tú a un Balrog. Muy bien. Y luego está la otra cosa, que es lo que hago yo en el libro, que es decir, vale, me voy a ir por el lado del árbol de Nigel, y voy a mirar cómo era el Balrog antes, cómo era el Balrog después, y entonces, claro. Y entonces voy a encontrarle una explicación a esta, una explicación por fuera de la historia interna de la propia mitología, que es el hecho de que el Balrog, pues inicialmente eran más masillas y luego los Balrogs eran otra cosa. No, pero es que es súper interesante saberlo, porque al final es como nosotros le hemos puesto una solución utilizando el propio Legendarium. O sea, quiero decir, es como si tú me estás diciendo todo el rato que los elfos de la primera edad eran mejores porque habían estado en contacto con los Valar y tal, pues tiene sentido para mí que puedan luchar contra Balrogs. Y está bien que el propio Legendarium, sin querer, resuelva un problema que ha habido de continuidad. Pero también es fantástico saber que es que Tolkien cambia de opinión. Que bueno, eso es algo yo creo que todo el mundo tiene muy claro, ¿no? O sea, Tolkien cambia de opinión constantemente, repensaba mucho las cosas, pero es lógico, o sea, yo quiero hacer un enfrentamiento, yo quiero que el Balrog ahora sea una cosa más única, más importante, tengo que reescribir lo anterior, pero no me ha dado tiempo, lo apunto en un margen. Mira, cambiaba de opinión y además lo negaba haber cambiado de opinión, con lo cual era pues tan humano como el todo. Lo de los, mira, fíjate, ojalá hubiese dejado en algún papel, oye, que sí, que las alas que tienen los Balrogs son alas, eso nos habría ahorrado muchas discusiones, porque eso no ha habido texto que bueno, ponga a los fans de acuerdo. Francamente, yo te voy a decir, una de las cuestiones que a mí me gustaría que se pudiera sacar quien lea el libro es el poder enfrentarse a esa clase de polémicas con un poco más de distancia, de decir, oye, pues todo se puede imaginar, porque al fin y al cabo, ¿cuántas veces hemos oído eso de, es que eso no fue así, hablando del Silmarillion, por ejemplo? Pues claro que no fue así, porque está todo inventado. Es decir, esto no es un libro de historia. Entonces, pues yo creo que eso ayuda a incluso ver las adaptaciones que se hacen a diferentes medios de la obra de Tolkien, a verlo con un poco más de, bueno, pues de anchura, ¿no? Y de relajación, porque el propio Tolkien cambió. A mí me sirve para eso, desde luego. Pero para es tomármelo verdad, con más. Es cierto que nos lo tomamos. Es verdad que es muy difícil. Y de hecho, hay gente que alguna vez, cuando nos hemos puesto muy, muy enfadados, muy, muy farrucos con. Es que esto no fue así. Y la gente nos dice, ¿pero por qué te molesta tanto? Si solo es un libro. O sea, en plan, no te estaba para hablando mí la de las guerras. No fue así, es definitiva esa de. Es que no fue nada así. Ni de una manera ni de otra. Exacto, sí, pero fíjate, te dicen, hombre, si fuese una cosa de historia, si fuese la guerra napoleónica, entiendo que te moleste, y es como, bueno, pues para mí esto es lo mismo, y a todos nos pasa, tengo que decir que a todos nos pasa. Bueno, pues oye, hemos repasado un poco, me ha gustado repasar esta parte de cosas que Christopher Tolkien, pues, asumió de una manera y podían haber sido de otra. Llegados a este punto, ¿podemos decir que existe un canon en la obra de Tolkien? Con todo lo que hemos contado hasta ahora y teniendo en cuenta lo que hemos dicho de esto fue así, esto no fue así, porque hay mucha gente que ya está un poco diciendo lo del canon. Es una frase que yo he oído mucho en la sociedad Tolkien española. El canon no existe. A ver, canon. A mí eso es demasiado, pero bueno, dime. A ver, siempre que sepamos a qué le llamamos canon. Yo, mi opinión implícitamente la he dejado a lo largo de todo el libro porque no he soltado las comillas para la palabra canon en todo. Sí, lo he visto. En otras a lo mejor no, pero lo de canon, no sé qué me daba escribir canon sin comillas, ¿no? A ver, el canon es lo que se publicó en vida de Tolkien y aún así con complicaciones, ¿vale? Porque, claro, se publicaron unas cosas y otras que cuando, como decíamos antes, pues tuvo que, algunas cosas las retocó, pues ahí podrían entrar en contradicciones. Pero pongamos que El Señor de los Anillos y El Hobbit de los años 60, ¿vale? La revisión que hizo El Señor de los Anillos en los 60 y todo lo que esté en concordancia con eso. ¿Qué pasa? Que una de las cuestiones que yo me he esforzado en trasladar es que a partir de ahí algunos estábamos engañados un poco con el Silmarillion en cierta época, por ejemplo. ¿Por qué? Yo sigo engañada. Estoy felizmente engañada. Vamos a ver, Christopher Tolkien en el prólogo del Silmarillion ya nos avisa que él ha querido estar, creo que en el prólogo del Silmarillion o en Cuentos Inconclusos, no me acuerdo bien. Pero hay ese momento en el que él nos avisa de que él ha querido estar así un poco en la sombra, está muy bien. Pero una de las cuestiones, ya hablábamos de los errores, una de las cuestiones que quiso él ser honesto fue como tú decías, es decir, vale, voy a publicar todos los textos para que la gente pueda juzgar por sí misma y pueda ver todo en detalle. Entonces, con el Silmarillion, como tenemos al editor en la sombra, pues nos parece que puede ser más canónico. Pero canónico, por ejemplo, puede que fuera también los cuentos inconclusos hasta cierto punto. Y sin embargo, en los cuentos inconclusos y en el propio Silmarillion tenemos que se han infiltrado elementos de pues aquel en el que, por ejemplo, Tolkien quiso expandir la cronología de su legendarium hasta adquirir unas dimensiones reales, es decir, millones de años o miles de millones, etcétera. Y eso, hubo ciertas infiltraciones de eso, lo consideramos canónico a pesar de que Tolkien descartó aquello. Hay cosas que está claro que están en contradicción con lo posterior. ¿Cuál ha sido mi aproximación en este caso? Pues, como decía, el canon para Tolkien, diferentes fases del legendarium fueron canon para Tolkien en el momento en el que las tenía entre manos, porque él no preveía que fuera a ser de otra manera. Para mí, yo creo que una perspectiva que a mí me animó también a hacer el libro es que incluso en los análisis más eruditos, yo estaba echando un poco en falta que se aplicara una perspectiva de decir, a ver, daba la impresión de que siempre que todo tenía que acabar como en el canon, y si no estaba, y si algo no coincidía como en el canon, era porque estaba esperando ahí, estaba como flotando en el espacio hasta llegar a coagular bien y encajar como era debido en el canon. Y sin embargo, eso impide analizar las cosas como he querido hacerlo en su momento concreto. Es decir, para Tolkien, cuando hizo El Hobbit, lo que era canónico era el Silmarillion del año 30, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y cuando empezó El Señor de los Anillos, era el Silmarillion que tenía en el año, o sea, dos meses antes, que lo había estado rehaciendo hasta ese momento. Y en otras épocas anteriores o posteriores, el canon era canon en el sentido de, ¿a qué le llamamos canon? Pues le llamamos a las obras que Tolkien tomaba como referencia. Bueno, pues si Tolkien cogía determinada fase de su mitología como referencia, sacaba una serie de conclusiones a partir de ahí, pues en ese momento había ese canon, el canon era de esa manera. Ahora, como no hay, no tenemos aquí, yo qué sé, la capacidad de decir, mira, esto como ha pasado en Star Wars, esto a partir de ahora lo llamamos de otra manera y hacemos un reboot. Pues reboots, como decía antes, los estuvo haciendo Tolkien durante toda su vida. Entonces, pues tenemos que jugar con eso y asumir que la referencia, llamémosla canon o como sea, la referencia para Tolkien fue cambiando con el paso del tiempo. Pues me convence tu argumento. De hecho, aquí hay otra frase que nos ha dicho una persona en el chat que dice, todo es canon, como efectivamente, en su momento, cada cosa fue canon. Yo es verdad no que... No todo a la vez, pero sí no que... todo a la vez, pero... Yo fíjate que sí que soy de las que se enfada cuando le cambian cosas en las películas o en las series y puedo aceptar que no me pongas puedo aceptar que cambies la obra de Tolkien siempre que esté dentro. Es decir, puedo aceptar que no me des la versión que a mí me gusta siempre y cuando sea una versión que esté en un libro. El que sea, me da igual. Lo que me molesta mucho es que no sea ninguna de las opciones. Pero eso también es muy personal. Es muy personal. Y es verdad que a veces con las adaptaciones nos ponemos un poco locos y luego, siempre lo digo, el libro siempre está ahí. Los libros están ahí. Nadie los ha tocado, nadie te los ha manchado, siguen en tu estantería perfectos. Puedes volver a ellos cuando quieras. Fíjate que una de las cosas para las que sirve el libro, y es lo que decía de que el que ya esté empezando a empaparse un poco del canon, descolocarlo un poco y que se sorprenda viendo las cosas de otra manera, con cómo las concebía el propio Tolkien, que no es inventármelo yo, sino cómo con las concebía el propio Tolkien en determinado momento. Y que no le parezca tan chocante determinadas adaptaciones que se hacen. Pero ahora sí que vamos a hablar de cosas chocantes, si te parece. Porque hay muchas en el libro, y si te parece, te voy a dejar que escojas, pues yo qué sé, por lo menos dos. Venga, algo para quien haya visto las pelis del Señor de los Anillos, que es lo mínimo. Venga, por lo que uno venga, que hace, lo mínimo. Por ejemplo, Elrond, ¿qué nos parece que Elrond sea un hombre? Pues que entonces su hermano, ¿qué? ¿Qué tiene de especial? Es lo primero que yo pensaría, ¿eh? Es en plan, pues si Elrond es un hombre, entonces... Ay, espera, que te has muteado sin querer. Un momentito, que te desmuteo. A ver. Uy, creo que te has muteado tú sin querer. Mira a ver si te puedes desmutear. Perdón, sí, no sé, algo debe tener aquí mal conectado. Sí. No te preocupes, ya está. No, lo de Elrond. He de decir que me chocó a mí mismo y no lo descubrí hasta estar con el libro. Y porque estaba en un repaso casual, porque una de mis aficiones, como se habrá podido dar cuenta la gente, es estar leyendo todo lo que llega a mis manos de Tolkien, aparte de otras cosas. Pero lo comentaba, no sé en qué ensayo lo vi por ahí, que, espérate, a ver, vamos a ver, ¿qué me están contando aquí? ¿Cómo que Elrond es un hombre en El Hobbit? Pues en El Hobbit Elrond aparece como un hombre. De hecho, si nos fijamos en cómo nos lo presenta Tolkien, nos lo compara con un señor de los enanos, con un señor de los elfos, con una serie de otras cosas, pero no lo compara con un señor de los hombres. ¿Por qué? Porque él mismo es un señor de los hombres. Y de hecho, en mi opinión, se le llama el medio elfo porque destaca entre sus congéneres por su mitad élfica. Si fuera un elfo, no lo llamarían medio elfo, lo llamarían el medio humano, el medio hombre, aunque eso suena más feo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, qué gracia. No, pero sí que es un hombre. De hecho, esto yo lo oí, yo lo leí referido a cómo aparece Elrond en El Hobbit, ¿no? Un comentarista, un, no sé, algún ensayista, no sé quién fue, que dijo, no os dais cuenta de que aparece tal. Entonces, ¿qué pasa? Si nos acercamos a través de las películas, o, como hice yo en su momento, que precisamente por esto cada vez considero más que es un error, me acerco a través primero del Silmarillion y luego voy a lo demás, para mí Elrond de toda la vida es un elfo, es un medio elfo que escoge ser, un elfo. Y sin embargo, cuando hacemos lo que te decía yo antes, miras cómo era la mitología, aparte de que este comentarista dijera, ¿no? Oye, ¿qué no os parece que Elrond es un hombre? Vas a cómo era la mitología en el momento en el que se inventa el Hobbit y ves que ahí aparece que Elrond es el jefe de los hombres de las tribus, de los que quedaban, de las tribus de Beor y de Hador, encargado de un poco de liderarlos o que tenían permiso de los Valar para irse a Tol Eressëa. Curiosamente, porque no existía Númenor. Y entonces, de ahí que cuando aparece Elrond en el Hobbit, aparece Elrond tal cual era en aquella época, justo. Es decir, es un hombre, y de hecho, no solamente eso, sino que en el inicio del Señor de los Anillos, cuando Bilbo vuelve a Rivendell, le dice, las notas de Tolkien dicen, vamos a ir porque Elrond le va a proponer a Bilbo un viaje a una isla peligrosa. Esa es exactamente la misión que tiene Elrond en esa época, que es la de liderar a los hombres, incluidos los hobbits, que como siempre reconoció Tolkien, eran una variante de hombres, en definitiva, liderarlos al oeste. Por eso, yo argumento en un poco de, llegando un poco a un extremo casi de fanfic o de especulación, no, pero que sí que es verosímil que casi hubiera podido tirar Tolkien por el camino de hacer una especie de Percy Jackson, de Bilbo en la Atlántida. Es decir, situar a Bilbo en el momento en que estaba metiendo Númenor en la mitología, situar a Bilbo con que pues se iba, imagínate, que Bilbo se hubiera ido con Elrond y con Gandalf a Númenor y allí se hubiera encontrado a Sauron. Haciendo de las suyas. Pues, sí, que es una historia totalmente distinta, claro. Claro, eso es una cuestión hipotética o que especulo yo, pero lo de que Elrond era un hombre y que por eso nos lo presenta así en el Hobbit, eso es indiscutible. De hecho, no solamente eso, sino que también aparece como separado de los elfos de Rivendell. Rivendell que lo llamamos después, por medio del Señor de los Anillos. Es decir, aparece que los elfos están así como en los árboles con sus cancioncillas, esos elfos todavía un poco victorianos. Y Elrond está en su casa por otro lado, aún no es todo uno. Entonces yo creo que incluso puede ser que se deba al hecho de que Elrond aparece medio mezclado ahí con los elfos, que después, cuando empieza a hablar sobre Númenor y en El Señor de los Anillos, que Elrond acabe siendo un líder de los elfos. Pero ojo, existen las notas que están en la historia del Señor de los Anillos, de Tolkien diciendo, Elrond tiene que ser o el primer rey de Númenor, o tiene que haber vuelto con Gil-galad después, o no fue nunca. Entonces, ¿qué hace Tolkien? Se saca de la manga un gemelo y ya está. Entonces, Elrond se quedó en la Tierra Media, porque es el que apareció en El Hobbit en el momento en que decide que va a tener que pasar mucho tiempo. Es decir, que va a tener que pasar la historia de Númenor en medio y que Elrond tiene que ser mucho más longevo, dice, vale, pues no puede quedar otra que Elrond sea un elfo. Entonces, ¿qué hacemos con Númenor? Pues le invento un hermano y es el hermano al que mando a Númenor. Pues es una cosa que choca. Sí. No me parece raro el proceso mental, o sea, quiero decir, el proceso mental me encaja completamente. Lo que me voló la cabeza es pensar, jolines, Elrond era un hombre todo este tiempo y no... A mí me pasó lo mismo. Es decir, nos lo está presentando todo el rato como un hombre, pero resulta que, como vimos antes las películas o leímos antes el Silmarillion, como niños pequeños que no entienden algo. Es decir, hasta que alguien tiene ese punto de despertar y juntas y atascados, claro. Vale, perfecto. No sé cuál. Digo otra. Porque, sí, dime otra. Elige la. Es que en realidad todas están muy bien. ¿Sabes lo que te digo? De todas las. Yo tengo aquí, por ejemplo, la de que Barbol es un gigante de piedra, no de árbol. Es un gigante de piedra. Bueno, que sí, es verdad. Eso es bastante sorprendente. Eso es cierto. Barba de árbol. Hecho, era bastante, sí. Pues que ha invadido el reino de Thingol, ¿no? Te lo llevas. Un... ¿Sabes? Es una mezcla de la leche. Pero claro. Barbol es el gigante que se inventa a Tolkien como derivación de los gigantes que había en El Hobbit, y se lo inventa como para explicar el retraso famoso de Gandalf, porque Gandalf no aparece en Bri. Y entonces la idea primera que tiene es que sea un gigante de piedra, como sería probablemente un troll, una especie de troll o de los gigantes de piedra que aparecían en el Hobbit. Bueno, que de hecho aparecen, también los nombran y luego no se vuelve a saber absolutamente nada. O sea, una de las cuestiones que trato en una de las secciones del libro es eso, de cómo Tolkien abortó el concepto de los gigantes. Fue transformando por un lado los trolls y por otro lado fue elaborando los ents y acabó, y los gigantes quedaron ahí varados. La idea esa. Pero bueno, inicialmente Barbol es un gigante de piedra, porque lo concibe de esa manera. O sea, como paralelo a los trolls, ¿no? Esos gigantes, y además que ha invadido el reino de Thingol porque vive en el bosque de Neldoreth, que como si miramos los índices, Neldoreth es uno de los bosques de Doriath de la primera edad. Es decir, que ha invadido o que vive, que ha bajado de las montañas y que ha entrado en los bosques por los que va a pasar la Comunidad del Anillo. Si asumimos, como creo que argumento sobradamente, asumimos que los hobbits viven pues allá por, no sé, al noroeste de Beleriand, y que las montañas nubladas son las montañas de Hithlum, en el momento en que cruzan, a donde están cruzando es a Doriath, y es ahí donde se encuentran al gigante de piedra. Y que sea el reino de Thingol es la conclusión natural del hecho de que el rey de los elfos del bosque que aparece en el Hobbit sea Thingol, o como mucho, habida cuenta de que no aparece reina a su lado, como mucho Dior, su nieto, pero uno de dos. Yeah. Es decir, si está teniendo lugar en Beleriand y Beleriand no se ha hundido, de hecho, al inicio del Señor de los Anillos nos habla de que Elendil fue un rey en Beleriand, etcétera, es decir, no en Gondor, en Beleriand, pues no nos queda otra que asumir que el rey del bosque es Thingol, si eso, a lo mejor, resucitado. ¿Qué pasa? Que Tolkien no pudo llegar a esa conclusión porque ya reformó las cosas de otra manera. Pero bueno, es otra de esas cuestiones que además era un gigante, por supuesto, malvado. Estamos hablando de que tuvo retenido a Gandalf, ¿vale? Pero por motivos varios, pues ahí tenía Tolkien en la recámara, detrás de la oreja, tenía aquello de los gigantes árboles y no sé cuántos, empezó a cambiarlo, no le gustó aquello y fue transformando a Barbol en un ser cada vez más benigno. Para que no fueran, a lo mejor también para que no fuera el único árbol con cierta voluntad, un árbol malvado, como el hombre sauce. Aunque eso, bueno, eso viene el paquete de Tom Bombadil, ¿no? Que viene por otro lado. Pero sí. Bueno, fue transformándolo y acabó por otra vía. Es que el origen de los Ents también es un poco difusillo. A ver, yo creo que viene de esa transformación, es decir, el inicialmente. Exacto. Así como los gigantes de piedra que aparecen en el Hobbit los menciona en grupo, luego dice, a ver, ¿cómo hago que Gandalf, que andaba por estos lares allí un poco hacia el sur o al este de la comarca, cómo hago que se retrase? Bueno, pues que lo atrape un gigante. Pero claro, muy típico de Tolkien, engancha esa idea y luego empieza a tirar de un hilo y esa empuja a otras y esa empuja a otras. Bueno, a lo mejor puede ser que no sea tan malo. Al final resulta que no atrapa a Gandalf, sino que acompaña a Frodo, medio atrapa a Frodo y a Sam, y con él va a romper el sitio de la Torre Oscura. Atención a la historia, eso es flipante. Y luego dice, espérate, no, ya no van a ser Frodo y Sam, van a ser los otros. Es decir, va juntando una cosa tras otra, va transformando hasta llegar a la historia que conocemos. Pero inicialmente, prácticamente era una versión de un troll. Por otro lado, quedan los trolls, claro. Es decir, en el desarrollo de los gigantes de piedra, Tolkien, por otro lado, tiene a los trolls. Y de ahí es de donde viene, creo yo, que siempre haya aquella especie de comparación o rivalidad entre los trolls y los ents, ¿no? Por supuesto, en el favoritismo de Tolkien, los que más pueden y los mejores de todos son los ents, claro, y no los trolls, que se pueden interpretar como imitaciones de ellos o como fuera. Pero de ahí viene un poco ese parentesco. Muy bien. Luego hay otro tema de tu libro que también es interesante, que es lo que tú llamas fósiles del legendarium. Es una palabra que tú has utilizado para referirte a cosas que Tolkien crea en un momento, claro. y que luego las va adaptando, pero de alguna manera se queda un poco atrás. Se queda un poco atrás. Tiene como un bagaje, están como atrapadas en un momento del tiempo. El resto del legendario ha evolucionado y ellas intentan encajar en ese legendario evolucionado, pero de alguna manera están anclados al pasado. No sé si se nos entiende. Sí, yo que me corrijan los biólogos, pero puede que no sean solamente fósiles, sino no sé cómo llamarnos, no sé, vestigios o cómo, o sea, porque no solamente son los restos que quedan atrás, digamos, fosilizados, bueno, por mantener la palabra, sino también aquellas cuestiones que Tolkien transformó no desde cero, es decir, se encontró con una nueva situación en la mitología de tal manera que no inventó desde cero, sino que aprovechó lo que tenía de antes, pero no lo pudo aprovechar bien de todo. Y entonces le quedaron pues cosas que raras, o sea, que no flequitos, que no encajaban de todo. Sí, flequitos que hubiera sido lo que le preguntaría el friki de la tercera fila en la Bimonsificón, ¿no?, de los Simpsons. Pues la clásica de, oye, ¿y cómo es que? Pues efectivamente, le quedaron cosas ahí del estilo, pues yo qué sé, del propio rey del bosque, que como decía hace un momento, pues que no podía haber sido Thingol, a pesar de que estaba claramente retratando a Thingol, ¿no? O ya digo que a Thingol o como mucho a Dior, pero ni por unas ni por otras, si el Hobbit, tal como Tolkien finalmente decidió, tenía lugar después del derrocamiento de Morgoth, no podía ser ya Thingol ni Dior, salvo que hubiesen resucitado, o bien tenía que ser otro un segundón de tiempos posteriores, que fue la decisión que tomó al final, por ejemplo. Uh-huh. Y yo qué sé, eso es lo que hace también que Dior, cuando Dior es el hijo de Beren y Lúthien, e inicialmente, si nos damos cuenta, por ejemplo, en los cuentos perdidos, inicialmente, Tolkien dudaba, pero de si Beren era un hombre o un elfo. Parece que optó más porque Beren era un elfo, por tanto, el hijo de un elfo y un elfo es un elfo, y por tanto no tenía que especificar nada sobre Dior y su destino. Pero claro, cuando Beren pasa a ser un hombre, para darle más épica y romanticismo al asunto, tenemos a Dior, el primer medio elfo, y sin embargo, ahí se queda siempre también. Lo he dicho, siempre me dicen, no, los medioelfos están contados y se especifican y son este y este. Digo, perdóname, pero Dior para mí es un medioelfo. O sea, quiero decir, porque me parecía como súper injusto, ¿no? En plan, a los hijos de Arendil, o sea, quiero decir, Arendil es medioelfo, sus hijos tienen que escoger. Y Dior, está ahí calladito, hecho, en una esquina, nadie le dice nada. O sea, para mí es un ejemplo de libro, clarísimo, de este fósil. Es decir, ¿por qué? Porque viene de aquella época primitiva en que todavía Tolkien consideraba que no era un medio elfo, era un pleno elfo. Y de hecho, hay una, lo que te decía antes, de que Christopher Tolkien no se da cuenta de algunos detalles, le resulta perplejo, se queda perplejo ante determinadas cuestiones. Hay un momento en la historia del Señor de los Anillos que Christopher Tolkien dice, bueno, parece que mi padre se olvidó de hablar de Dior aquí, porque Elrond pone un momento en las palabras en boca de Elrond de que mi madre era Elwyn, hija de Lúthien. Y entonces dirías, ¿y dónde está nuestro Dior? Pues, ¿qué pasa? Que es posible que durante un tiempo Tolkien no fuese un detalle de un traspapelado, sino que probablemente, es posible que Tolkien considerara saltarse ese paso. Y ir directamente a Elwyn, porque Elwyn sí, como bien decías, Elwyn sí que la tenía mencionada en el elenco de medios elfos. Claro. Entonces no es que se le traspapelara, sino que a lo mejor fue la manera que tuvo Tolkien de resolver ese, igual que otras cuestiones que se encontró a la hora de elaborar el Señor de los Anillos. Es que lo de los medioelfos, por ejemplo, es un tema que dices, ahí hay un vacío legal. O sea, ahí hay un error que no sea algo que no se ha rematado, que se ha olvidado. Y bueno, tú lo cuentas súper bien y queda claro, es interesante. Es una pena saber que la solución es que se despistó. Porque la alternativa es, Beren, igual el hijo no es tuyo. No quiero yo meter aquí mierda en tu relación, pero es posible que... Ha habido cosas peores en la mitología. Ha habido algo. Y otras cosas ya, peores, sí, hombre, hay cosas peores, pero la historia de amor es como que es sagrada, ¿sabes? Entonces, meter ese componente habría sido... Claro. Es como, a lo mejor que Legor hizo más cosas de las que contaron. En fin. Pero bueno, sí que es un caso que siempre... Efectivamente. Pues muy bien. Mira, te voy a decir otro solamente ya que lo habéis mencionado. Sí, no, dímelo. Como estaba escuchando, era lo de Dol Amroth, que decíais, ¿no? Por la historia de Amroth. Que resulta que Dol Amroth aparece en el mapa de, en el primer mapa del Señor de los Anillos. De hecho, te voy a decir que no tenía mencionado, pensado ni mencionarlo, pero como lo habéis dicho antes, pues lo saco a colación aquí, aprovecho. Dol Amroth uh-huh. aparece en el primer mapa del Señor de los Anillos porque es un mapa que data de la época en que Amroth no era el rey de los elfos. Aún no había inventado, no se había inventado el rey de los elfos, sino que ese Amroth era en realidad el nombre primero que le dio al personaje que luego fue Elendil. Es decir, iba a ser el rey de los hombres de Beleriand, por supuesto, no de Gondor ni de otros sitios más al este, sino de Beleriand misma, que se iba a alzar contra el nigromante. En la guerra, probablemente en la guerra que en el Hobbit aparece en el trasfondo, como excusa para que Gandalf, una vez más, deje tirados a Thorin y compañía, pues se inventa Tolkien aquello de que hicieron una guerra contra el nigromante y tal. Guerra que se inventa Tolkien ahí. O sea, no existía la Última Alianza antes de que Tolkien empezara a pensar en eso. No había ningún ataque contra el nigromante antes. Y entonces, en aquella época, en las primeras versiones de la caída de Númenor, lo que tenemos es que es un tal Amroth el que se alza contra Zu, luego llamado Sauron. Y de ahí probablemente deriva Dol Amroth como la cima de Amroth, pero no del elfo que se ahogó, no, es la cima del rey Amroth, es decir, la claro. capital de ese rey de los hombres. ¿Qué pasa? Que después decidió traer el nombre de Elendil, que significa Elfwine, básicamente, lo trajo de la historia del Camino Perdido, que había empezado a inventar con la Atlántida, y dijo, vale, y tengo aquí un nombre de Amroth, no sé qué hacer con él. Lo dejó ahí en la recámara, y cuando luego se inventó a ese rey de los elfos, que no sabía si iba a ser pariente, hijo, o que tenía que ver con Galadriel o lo que fuera, es otra, le dio primero un nombre, ya. Luego lo fue cambiando y dijo, espérate, Amroth le queda bien. Pero claro, luego se encontró que había un Amroth entre los elfos y Amroth en el reino de los hombres. Entonces inventó uh-huh. la historia que los juntaba, aprovechó, mató... Pisuerga pasa por Valladolid. Efectivamente, dijo, vale, pues vamos a juntar aquí los dos cables. Claro, sí, es verdad que Amroth también es otro de esos casos que a veces es hijo de Galadriel y a veces no, a veces, o sea, quiero decir que hay, creo que era así, ¿no? Me parece que en una, no sé qué texto iba a ser. En los cuentos inconclusos creo que es que en sí. unos casos, y los textos que de los que Christopher Tolkien sacó textos, los cuentos inconclusos después, en esa parte así más ensayística y más cronística y no tan narrativa, sí aparece Amroth como, pues no sabía él muy bien si era hijo de Galadriel o no era. Hay que tener en cuenta que Galadriel es un personaje totalmente advenedizo, que luego Tolkien fue súper fan de esa invención suya, pero es totalmente novedoso con el Señor de los Anillos. Es uno de los que sacó la manga. Gil-galad, Galadriel y Círdan. O sea, el trío fantástico, el tridente sí. de los inventados por el Señor de los Anillos. Ajá. Que luego los incorporó retrospectivamente. Sí, porque además Galadriel también tiene muchísimas versiones distintas. O sea, Galadriel... quiero decir, es que me acuerdo que preparé un vídeo y estudié ese tema en profundidad y tienes, bueno, te voy a contar la historia de principio a fin y ahora te voy a contar las diferentes versiones que hay de momentos puntuales en los que, ¿sabes? Incluso, distinta, cambia mucho. Y voy a decir una cosa que a algunos les sonará bofetada polémica, pero incluso aquel punto en el que Tolkien se plantea que Galadriel sea la mujer de Elrond. Para los que, para cierto momento terrible que vivimos hace un año en televisión. Yo grité en ese momento. Pero fíjate tú, que sí. Pero Tolkien lo dijo en algún momento, medio lo dijo o lo dejó deslizar. A mí me da la impresión de, así como un aparte, me da la impresión de que en algunas cuestiones, no sé si han sido tan agudos los guionistas. Eso te iba a decir. Yo creo que aquí ha sido... O leyeron a Tolkien las cosas que no tienen derecho a plantear, sí. o han sido tan, no sé, o van por el mismo camino de Tolkien y van por buen camino. Pero la verdad es que una vez que yo veo cosas como esas, digo, bueno, es como lo que te decía antes. Gracias a eso me lo tomo con más relax. Y no, claro, me sorprende. Efectivamente. Si llegados a este punto, si Tolkien se lo plantea en algún momento de su vida, pues o estos tíos tienen una flor en el culo y han acertado de chiripa, o son los que más saben del legendario, porque sí. son los que más y se saben hasta ese último apunte. Sí, pero bueno, simplemente, a ver, Galadriel sí que empieza, yo creo que Galadriel y Celeborn empiezan, en mi opinión, como una versión, una nueva versión de Thingol y Melian. Ya ha tenido una versión fosilizada ahí en el Hobbit, ya no podían ser los mismos reyes, pero dijo, bueno, voy a dar una oportunidad para que del otro lado de las montañas, justo en el sitio en el que tenía que estar, el reino de los elfos con un rey y una reina que ya no, con una reina que es más gentil, ¿vale? Pues hizo una versión, de hecho uno de los esquemas, parte de uno de los esquemas, planteo esa cuestión así, es decir, si nos damos cuenta, Celeborn es un pariente de Thingol, Galadriel es una discípula de Melian y son los que crean un reino también protegido por no sé qué artefacto de las malignidades exteriores, ¿no? Pues realmente es una versión de Thingol y Melian ya traída a las nuevas épocas, ¿no? A las edades posteriores. Claro. Mira, están comentando en el chat, porque se ha quedado ya ahí el tema de Dior, es que el tema de Dior es... Y en realidad hay gente que dice, y estoy de acuerdo, que en realidad no es ni medio elfo, es tercio elfo, porque en realidad Melian es una maya, o sea que cuarto elfo, cuarto maya y medio hombre, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Una mezcla de muchas cosas. Bueno, pues oye, yo creo, no sé si te ha quedado por decir algo más o hay algo más que nos quisieras contar, pero yo creo que más o menos hemos explicado un poco lo que se pueden encontrar en el libro, creo que ha quedado claro. Y con esta información que hemos dado ahora sobre fósiles o sobre cosas chocantes, ideas sorprendentes, yo creo que más o menos se pueden hacer una idea de lo que hay. No sé si hay algo que te falte por decir. Bueno, simplemente que bueno, esa es la parte así más que puede ser más pintoresca, que es la parte que a lo mejor les interesa a los a quienes estén empezando a introducir en el Legendarium, aquella de bueno de ver un poco historias alternativas, ¿no? Y reboots, y darse cuenta de que el reboot es lo que en realidad llamamos el canon. Entonces a la gente le puede sorprender eso, pero al mismo tiempo el libro ha querido ser un estudio lo más científico posible, es decir, lo he cubierto de notas y las he mandado todas al final, que se esté la gente tranquila porque no, a mí no me gustan las notas a pie de página, entonces quedan en unas páginas al final, pero para quien me quiera discutir, ahí tiene todas las referencias, y en aquellos sitios donde no hay notas, es que me lo he inventado, no me lo he inventado, pero sí que es una conclusión mía propia. Entonces, en ese aspecto también es un pretende ser lo más científico posible, y que para el que vaya más por el lado erudito y por el lado de ensayo científico, como hacen desde hace unos años los premios Equine, ¿no? Que distingue un poco entre el literario humanístico y el científico, ¿no? Claro. No sé cómo es exactamente, pero bueno, a raíz de eso yo dije, bueno, me he hecho un poco en falta algo más, así más científico, y ya digo que hubo tiempos que me dedicaba a hacer diagramas de flujo para que las cosas funcionaran como era debido en otros trabajos que tuve, y seguí con el vicio, entonces pues lo he aplicado a Tolkien también. Entonces, desde el punto de vista de ensayo científico también he querido que sea así. Tiene esas dos partes, ¿no? La de temas, ideas, y la del al final, lo de los diferentes áreas de defender, que yo creo que puede ser por donde se introduzca cada uno de esos dos tipos de aficionados a Tolkien. Uno, el aficionado más técnico, y el otro el que sea pues más a modo de entretenimiento. Yo creo que para ambos vale el intentar ver y de manera justificada siempre ver cómo fue cambiando el legendario con el paso del tiempo y cómo fueron esos cánones de los que hemos hablado, ¿no? Ahí atrás. Oye, no, pues fantástico, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí otra vez, la verdad es que esto es un lujo, y el libro. A ver si, bueno, depende de ti, de lo que me ofrezcas. O sea, yo, si me dan contenido, yo lo traigo. Pero oye, te recordamos recordamos que esto es el Legendarium Revelado y que está en Legendaria Ediciones. Así que, ya sabéis, carta a Papá Noel, a los Reyes Magos. Pero por si acaso eso no os funciona, en Regreso a Hobbiton hemos adquirido otro ejemplar y lo vamos a sortear, que queremos compartir con vosotros esta maravilla. Así que atentos a las redes sociales, sobre todo a nuestro Instagram, que yo creo que es donde colgaremos las bases del sorteo. Así que nada, si queréis llevaros el libro de Breogán, pues seguidnos por ahí, participad. y ya está. Muchísimas gracias, Breogán, por pasarte otra vez. Y nada, ya sabes, esta es tu casa para que vengas cuando quieras, ¿vale? El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Estás escuchando Regreso a Hobbiton y vamos a empezar nuestra clase de élfico. Espero que estés preparado porque nos vamos de viaje, hoy más que nunca. Vamos con nombres de lugares que creo que es algo que nunca hemos tenido aquí. O sea, creo que es la primera vez que tenemos un programa así. Corrígeme si me equivoco, Eleder. Y a ella, por cierto. A ella, Miriel. Sí, me parece que es curioso porque en los 11 años que llevamos ya haciendo esa sección y el podcast en sí, yo creo que nunca hemos tratado este tema. Lo hemos tratado igual de pasada alguna vez, pero bueno, pues es un buen momento para empezar, 11 años después, topónimos en la clase de élfico. Fíjate que mucha gente dice, no os quedará mucho por contar. Sí que hay cosas. Incluso yo lo pienso a veces, ¿eh? Sí, ¿no? Tú piensas también que ya hemos tocado fondo. Pero sale algo siempre. Muy bien, pues cuando quieras empezamos, que es verdad que yo creo que hay palabras que me van a sonar. Estoy segura de que hay palabras que hayamos visto aquí y allá, que forman parte de nombres más grandes, pero está bien repasarlo, ¿no? Sí, muchas porque, claro, los nombres de lugar es una de las cosas, yo creo, más típicas de Tolkien. Uh-huh. Tolkien pues también ponía nombres a los personajes, a las espadas, a un poco todo, ¿no? Pero el cuidado que ponía con los nombres del lugar, con que significaran lo que él quería que significaran y sonaran como él quería que sonaran, es especial. Y además tienen otra cosa, que es que la mayor parte de los nombres de la obra de Tolkien están en élfico. Uh-huh. Salvo, pues bueno, en la comarca, e incluso en la comarca con alguna excepción. Uh-huh. Pero entonces pues vienen perfecto para traerlos aquí y de paso aprender un poco más de cómo se construyen las palabras en Sindarin. Fenomenal. Ah, Sindarin, venga. Sí, porque... Claro, tiene sentido, sí. A ver, en la Tierra Media, en la Tercera Edad, bueno, en la Tierra Media en general, los nombres eran sobre todo en Sindarin. Uh-huh. Fue un poco la lengua élfica común. Bueno, ¿por qué? Sí, recordemos que en su día, en la Primera Edad, el rey Thingol prohibió hablar en lengua, o sea, prohibió hablar en Quenya y todo se hablaba en Sindarin, ¿no? Era como... Es correcto. Eso es. Bueno, está bien, pero mola porque vemos por qué. O sea, al final tiene sentido que en la Tercera Edad casi todos los nombres están en Sindarin, puesto que ocurrió eso. No fue una decisión aleatoria de Tolkien, de venga, pues ahora todo solo se habla Sindarin. O sea, está bien recordar la historia, que mola. No, ese fue un punto muy importante, aunque yo tengo la idea de que el Quenya habría desaparecido de todos modos, porque en Gondolin, por ejemplo, a donde no llegó la prohibición, había gente que hablaba Quenya, pero entre los refugiados que llegaban allí, porque al final los Noldor que llegaron eran muy pocos comparados con la gran población que ya existía de Sindar o en otras zonas, pues... los silvanos o lo que fuera. Entonces, al final, lo normal era que acabara imponiéndose el Sindarin. Por supuesto, claro. La decisión del rey Thingol, por llamarlo de algún modo decisión, aceleró probablemente el proceso. Muy bien. Y luego en Númenor se habló mucho Sindarin. Cuando los Dúnedain volvieron a la Tierra Media, trajeron el Sindarin, entonces en Gondor se empleaba, etc. Uh-huh. Vale, porque vamos a hablar sobre todo de la Tercera Edad. En concreto, vale. Del mapa grande del Señor de los Anillos en la Tercera Edad, en la época del Señor de los Anillos. Muy bien. Época de Frodo. Porque, bueno, luego pues ya veremos si más adelante podemos hacer otros programas con nombres más antiguos. En Númenor, por ejemplo, los nombres eran en Quenya, curiosamente. Sí, curiosamente, efectivamente. A pesar de que ellos hablaban en Sindarin. Pero bueno, mirándolo del mapa del Señor de los Anillos, básicamente lo que encontramos son nombres en Sindarin. Y hay una raíz que sobresale entre todas, que es la terminación Dor, que obviamente le sonará. Eleador, sí. Claro. que significa tierra, país. Bien. Ahí no hay misterios. Gondor, ¿no? Gondor. Gondor quiere decir tierra de piedra. Vale. Es el mismo Gond que encontramos, por ejemplo, en Gondolin. Muy bien, ok. Buen vínculo, vale. Esa es todavía más fácil. Mordor, tierra oscura, tierra negra. ¿Vale? Con el mismo humor que tenemos a la dama oscura Morwen. Morwen. Uh-huh. ¿Vale? La puerta negra, Morannon. Annon puerta, Mor, negra, negra oscura. Vale. Nos ha hecho por aquí en el chat Tarmin Yatur, era una de sus formas de hacer spoilers. Bueno, que si entiendes el idioma, si entiendes el idioma, pues sí, claro. Claro, sí. O sea, sí, Tolkien hacía eso, dejaba guiños que solo iba a entender él, por lo menos en 50 años solo iba a entender él, pero yo creo que se divertía mucho haciéndolo. Seguramente. Así que no vamos a impedírselo. Tomás Aguilar comenta que desconocía que Thingol había prohibido el cuenya. Sí, el edicto de Thingol, cuando se enteró de la matanza de hermanos por los fenorianos. Eso es, porque al principio le recibió... Bueno, no es que fuera la persona más amistosa del mundo, no era de los que te llegabas a su casa y te sacaba unas patatas y unas aceitunas y ya somos amigos, pero más o menos les aceptó. Luego ya cuando se enteró de lo de la matanza de hermanos, no quiso volver a saber nada de ellos, excepto de los hijos de Finarfin, o sea, Galadriel y sus hermanos, pero de los hijos de Fëanor, Nanai, y prohibió el uso del cuenya. En su reino, y como para él su reino era todo, todo lo que baña la luz, hijo mío, aquí todo esto. Rey de Venerian, sí. Sí, pues todo. Básicamente era rey allá donde llegaba el poder de Melian, porque más allá, mucha suerte con querer imponer su poder. Sí. Como siempre, bueno, una mujer fuerte delante del hombre que pone. Que aparece en los papeles. Eso es, justo. Bueno. Seguimos entonces. Vale. Bueno, y también con Mor también tenemos las minas del famoso abismo oscuro. Eso Moria. Es, Moria. Vale, y un montón más. Pero con la terminación Dor también tenemos, por ejemplo, como tú acabas de comentar, Eriador, que es la zona en la que vivían los hobbits, que parece ser que viene del mismo Er que nos da Eru, el único. Ah. Y entonces significaba Otol Eresea. Entonces significaba algo así como tierra solitaria, tierra no yerma porque era muy fértil, pero bueno, tierra muy poco poblada. Ajá, vale. Parece que fueron, ya sabéis que la comarca parece ser que fueron huertos para Arnor. Y de ahí que fuera tan fértil y que luego cuando se la encontraron los hobbits... pues claro, ahí crecía cualquier cosa. Vale, y Dor también la encontramos como palabra suelta, no como terminación. Por ejemplo, en la época de Silmarillion, en la primera edad, tenemos nombres como Dor Caranthir, que era la zona gobernada por Caranthir, hijo de Fëanor, Doriath, la tierra del cerco, que aparece escrito también como Dor Iath. Ah, vale. Como en Dor Lomin, ¿no? Que está como separado. Vale. Sí, ahí Tolkien a veces las juntaba, a veces les ponía un guión, a veces ponía un espacio, según le daba. Que, por cierto, Dor Iath antes se llamaba Eglador, tierra de los exiliados. Ah, fíjate. Porque ellos mismos, los Sindar, se llamaban a sí mismos al principio exiliados porque... se habían quedado sin poder acompañar a sus parientes. Hasta que de repente cambiaron las torres y dijeron, no, espera, los exiliados son los que vienen ahora. Eso quiero decir, estos que han llegado ahora son los exiliados. No, correcto, espérate. Correcto. Orgullo de pertenencia, de repente. Es como, no, el exiliado es el otro. Hice bien, me quedé porque quise. Exacto. A mí no me ha exiliado nadie. Ahí está. Bueno, pues ya veis que Dor es, yo creo que una de las palabras en élfico más usada por Tolkien. Sí. Vale, Como detalle, además de Gondor, tenemos el País del Norte. Tenemos Arnor. ¿Qué significa Tierra Real? Y usa una variante de Dor. Porque en protoélfico, en el élfico antes de separarse Cuenya y Sindarin, uh-huh. Tierra se decía Ndor. Uh-huh. Con una ND. Vale. Entonces, habitualmente en Sindarin eso da una D. Dor. Y en Cuenya habitualmente da una N. Porque eso es Númenor. Ya. Yeah. Luego se mezcla con otra palabra, es más complejo, pero bueno, la idea es esa. Pero aquí, por alguna razón, se mantuvo la N. Entonces, quizás porque Tolkien no quiso llamar al Reino del Norte Ardor. Sí, igual. Es posible que eso pasara por su cabeza. Entonces hizo Arnor. Arnor, vale. Que queda bastante mejor. Vale, otra palabra muy conocida, que no es un topónimo propiamente dicho, porque, o sea, no forma topónimos propiamente dicho, sino orónimos. Orónimo en griego quiere decir nombre de montaña. Ajá. Nombre de elevación. Sí. Bueno, pues la palabra, y no sé si aquí tenemos otro guiño de Tolkien, la palabra élfica Sindarin para decir montaña es Orod. Vale. Joder, sí, es muy parecido. Son orónimos. O sea, es tan parecido, y Tolkien seguro que lo conocía, que me extrañaría que no fuera un guiño. Fíjate. Vale, pues de Orod montaña tenemos la famosa montaña de fuego, que no es ni más ni menos que el Orodruin. Uh-huh. Ruin no es una forma muy típica para decir fuego, pero existe. Orod tenía dos plurales. Uno, que nos es más fácil porque simplemente es ponerle una terminación, y es Orodrim, sí, como en Rohirrim, ese plural rim. Entonces, Orodrim nos da, por ejemplo, Zangorodrim. Vale. ¿Vale? Las montañas de la tiranía. Sí, bueno, joder, qué complicado. Sí. Zang, entiendo que es tiranía. Orodrim, uh-huh, montañas. Pero Orod tiene un plural normal que se crea de la maravillosa forma que tiene el Sindarin de crear los plurales cogiendo todas las vocales, mezclándolas en un saco y sacando dos al azar. Sacando dos al azar. No, no es así. Hay toda una serie de reglas. Sí, hay una serie de reglas, pero que son unas reglas muy tan parecidas al azar que distinguirlas es muy difícil. O sea, es muy difícil. Entonces, el plural, de hecho, bueno, por eso yo hace mucho tiempo en la Universidad Autónoma de Númenor creé el concurso televisivo, perdón, palanvisivo, el plural justo, donde los concursantes tenían que adivinar los plurales de... que un día tenemos que hacerlo. Bueno, si te atreves, si tienes valor. Es muy divertido. Si se atreven nuestros seguidores. Yo creo que podemos hacer un quiz. Y casi que igual es más fácil resolverlo por azar que por... Oye. Pero bueno, seguimos adelante entonces. A ver, seguimos. Entonces. Vale, ¿cuál es el plural de montaña? El plural de Orod es Ered. Uh-huh. Y ahora ya os vienen a la cabeza un montón de nombres. O sea, yo sé que ahora hay gente en casa diciendo, ay, espera, sí, claro. Claro, las Ered Lindon. Las montañas de Lindon, las Ered Luin, las montañas azules, las Ered Gorgoroth, las montañas del terror y un montón más. Ered Nimrise, Ered Mithrim, estoy viendo justo aquí en el fondo de... Sí, en el fondo he cambiado, de la pantalla del podcast arriba, sí. He cambiado el fondo, sí, para que pegase con el programa. Muy bonito. Sí. Y como curiosidad, aunque no sea un topónimo, ¿sabíais que Orodreth quiere decir montañero? ¡Anda! ¡No me digas! Sí. ¡Anda! Caminador de montaña, es una cosa así. ¡Qué fuerte! Nombre curioso. Pues no, sí. No se explica por qué. Tolkien nunca lo menciona, pero coges el nombre y dices, esto es esto. ¡Qué fuerte! Fíjate. Una cosa curiosa. todos pensamos en Orodreth como siendo el pusilánime. Claro. Sí, sí, sí. A lo mejor el tío se hacía el camino de Santiago sin pestañear, ¿sabes lo que te digo? Bueno, pues sí, sí, sí. ¡Qué bien! Vale, vale. Bueno. Vale. Luego tenemos otra palabra bastante conocida, Amon, que es colina. Y si el plural de Orod es Ered, el plural de Amon es todavía mejor. Es Emun. Ah, con la vale. I francesa. Emin, ok. Y ya escrito con Y. Uh-huh. Emin. Tolkien dice que si lo pronuncias con la I normal, que no pasa nada. Que en la vale. tercera edad también ya sabía. Agradecidos. Además, explica que en la tercera edad se había acabado pronunciando así. O sea, que si alguien nos echa en cara que no pronunciáis Emin, no, es que yo pronuncio en Sindarin de la tercera edad. Y ya está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cosas vale, lindas. Bueno. ¿Mm? Tenemos cosas lindas, cosas que nos gustan. Sí, con Amon, claro, tenemos Amon-Hen, por ejemplo. Uh-huh. La colina de la vista, aunque literalmente es la colina del ojo. Bueno, pero más poético. Más. Exacto. Hacemos poético. Eso es. Amon-Ereb, la colina solitaria. Con el plural Eminberaid, las colinas de las torres, las que estaban uh-huh. al oeste de la comarca, hacia el mar. Y un montón, estaba eso lleno de colinas. vale, y luego vamos a pasar a una palabra que nos trae a muchos, o por lo menos a mí, buenos recuerdos a la gente que nos vea o nos oiga desde el otro hemisferio, pues probablemente no necesite los recuerdos porque allí estarán en verano, pero aquí no. Y la palabra es falas, que significa playa. Muy bien. Realidad, dice, playa. Los elfos de las falas, pues son los elfos que van en bañador todo el día en bikini. Es curioso porque se tradujo como las falas, pero falas uh-huh. es singular. Efectivamente, sí, estoy pensando en eso, las falas. Sería los elfos de las falas o de falas, de falas uh-huh. quizás, bueno. Pero bueno, ya se ha quedado así, la verdad es que bueno, lo hemos adaptado como plural femenino en castellano, pues bueno, uh-huh. como los espaguetis, ¿no? Sí. Son cosas que pasan. Vale, en la toponimia, falas da nombre a dos de las orillas del Anduin. Una es Amfalas, uh-huh. que quiere decir playa larga. El mismo An que encontramos en el río largo, en Anduin, uh-huh. por ejemplo. Vale. Vale. Y Belfalas, la otra orilla, que no, lamentablemente no significa playa corta. De hecho, es curioso porque significa playa de Bel. Y no se sabe qué significa Bel. No se sabe. Ah, vale. Ni quién es, ¿no? A lo mejor era el dueño de la playa. A lo mejor era la playa privada. Pues lo mismo, porque Tolkien dice, creo que Tolkien lo dice, sí, que probablemente era un nombre prenumenoreano. De los pocos que se mantuvieron. Fíjate. Así que lo mismo significaba playa en un idioma prenumenoreano y es la playa de playa, uh-huh. como el Valle de Arán y... Claro, sí, sí, sí, sí. Y estas cosas. O era un señor que se llamaba Abel o señora y efectivamente le dio... Que tenía su playa. Exacto. Vale. Y también tenemos la isla de Tolfalas, por ejemplo, que es la isla de la costa. Eso también lo hacemos mucho, decir la isla de Tolfalas, y estamos diciendo la isla de la isla de la playa. Sí, o sea, la isla de la isla de la costa. Es verdad, lo hacemos, pero eso lo hacemos mogollón. Eso es muy típico. La isla de Toleresea, y yo creo que no sé si en algún libro incluso está puesto así. O ya en mi cabeza lo leo así, pero que lo hacemos. No, yo creo que sí. Es muy habitual, en todos los idiomas. Sí, nos están preguntando por aquí en el chat, Tarmiña Turque, ¿cuál es el plural de falas? Pues. Pregunta trampa para él, Eder. Es una pregunta bastante trampa porque nunca lo he visto en plural. Vamos a ver, siguiendo las reglas del Sindarin, no te creas que me las sé demasiado bien, sería felais. Felais. Pues a la aprende. Apuntadlo. Sí, porque el plural de parad, torre, es veraid. Aquí Cuentandil dice falasi. No lo sé, no quiero aquí. Hay varios. No, falasi. Bueno, falasi sería. Sí, a ver. Falase es encueña. Falase sería singular encueña. Falasi, el plural encueña. Pero no estamos hablando de cueña, estamos hablando de Sindarin. Estamos en Sindarin. Ala. No, sería. Eso es. A ver, Cuentandil es un experto cuñólogo, entonces. Cuñólogo. Eso vale. Es. No, pero bueno, déjame ya echarle un vistazo por si acaso en Eldamo aparece alguna aparición de. No. Lo mismo era una palabra que no tenía plural. También puede ser. Existen palabras en un montón, vamos, yo creo que en todos los idiomas, que no. Que por su propia característica, pues no tiene plural de forma normal. Como si dijéramos. Bueno, lo que es que luego el uso filosófico o el uso metafórico se lo da, pero yo qué sé. Vacío, no puedes tener. O sea, el vacío no puedes tener los vacíos. Realidad, las realidades. Bueno, ya digo. Yeah. Luego acaban saliendo, pero. Claro, antes se diría el mundo, el universo, pues no puedes decir los universos. Bueno, pues ahora la ciencia ficción te he dicho que sí. Pero bueno, sí, felais es lo que decíamos. Vale, pero efectivamente yo creo que no hay ninguna aparición de Tolkien del plural de falas. Uh-huh. Pero muy buena pregunta. Me gusta que me pongáis a prueba. Pero no demasiado. Bueno, pues sí, pues nada, estupendo, seguimos. Pero vamos, ha estado muy bien esta sí. Pequeña inserción así, como para ver cuánto sabe el Eder de. Sí. Vale, los elfos de las falas eran llamados en Sindarin los falathrim, donde la sí, S se ha convertido a TH, a TH, que es más sí. Habitual en Sindarin. Y por eso de ahí sabemos que probablemente Falas quería decir más bien costa orilla, no playa de arena cristalina. Vale. Vale. Bueno, vamos a seguir con otra palabra que es dol, cabeza. Y antes de que alguien me diga, pero vamos a ver, el Eder, ¿a qué metes ahora una parte del cuerpo si estamos hablando de lugares? Aclárate. Me aclaro. Sí, dol significa cabeza. Pero porque también se usaba de forma metafórica como colina, elevación redonda. Y yo creo que en inglés me da la impresión de que head también se usa con este sentido en toponimia. Por lo menos en toponimia antigua. Bueno, y en castellano yo creo que se ha usado también. Probablemente en cosas como cabezón de la sal. Uh-huh. Sí, yo creo que en más idiomas. Es una metáfora como típica. Vale, entonces, con Dol tenemos un bonito sitio para irse de vacaciones. Dol Guldur. Bien, me gusta. De spoiler de nuevo. Sí, lo vamos a traducir también como colina, aunque parece eso, ¿no? Que tenía una forma más redondeada, para llamarse Dol, la colina de la hechicería. Dol Amroth, la colina de Amroth, que no estaba en Lórien, sino estaba en la desembocadura del Sirion, desde la que Amroth buscaba con la mirada a Nimrodel en lo que quizás qué es bonito. La historia más triste de toda la Tierra Media. Sí, es así. ¿Vale? Y bueno, hay unas cuantas más. También tenemos minas. No las minas de las minas de Moria. Eso es. No. Sino la palabra élfica que significa torre. Probablemente minas está relacionado con min, que quiere decir uno, es el número uno en élfico. Min, mine. Porque una torre es un elemento singular que sobresale frente a todo lo demás. No sé si será por eso, pero desde luego siempre se ha pensado que alguna relación tenía que tener. ¿Vale? Y con minas, pues obviamente tenemos la más conocida, pelicularmente, como lo dijeron en, yo creo que, me parece que en la trilogía original una vez llegan a decir ¡Minas Tirith! ¿En serio? ¿Quién? Pero no sé si en la de Peter Jackson o si es en la película anterior, en la de Baxi. Es posible, pero yo recuerdo claramente escuchar ¡Minas Tirith! No, yeah. Minas Tirith. Se pronuncia casi igual que en castellano. Se pronuncia así, señores, es lo que hay. Sí, menos que la TH se pronuncia la Z castellana. Uh-huh. Pero lo demás es así. ¿Vale? Minas Tirith, la torre de la vigilancia. Tirith. Eso es. Tirith es vigilancia con el mismo tir que tenemos, por ejemplo, en Palantir, que es la piedra vigilante o la piedra... Eso es. Sí, porque lo de la piedra vidente es una cosa que, bueno, que hemos romantizado, pero no... Sí. Es más vigilante que vidente. Sí, Tyr, desde luego tenía... A ver, no solo vigilante en el sentido de guerra y tal... Sí. Pero sí observar... Eso, de ver. Mente. En el poema del Namárie, pues Galadriel usa... No. ¿En qué poema fue? En un poema en Sindarin, que se usa Palandiriel mirando a lo lejos. La respuesta a esa pregunta me temo que solo la tienes tú, hijo mío. No, hombre, seguro. Me gustaría ayudarte, pero no, seguro que no voy a poder. En el poema de... En el himno a Elbereth, creo. O Galadriel, Minen, Norad. Bueno. Vale, entonces, bueno, tenemos Minas Tirith. Tenemos la Torre de la Magia Negra, Minas Morgul. Uh-huh. Aquí hemos juntado, fijaos, el Mor, que ya habíamos visto de Moria, o de Mordor, el de Oscuro, y el sí. Ghul Magia, que habíamos visto en Guldur. En Guldur, sí, es verdad. Así que se juntan todas las cosas. La Torre del Sol, Minas Anor. Uh-huh. Y, curiosamente, como segundo elemento de una palabra... No como primero, la Torre del Oeste, Annúminas. ¡Ay! ¡No había caído! Yo estoy acostumbrada a oírlo delante y... Claro. Sí, sí. Fíjate. Sería Annúminas y entre la sí. N y la M se queda solo la M. Ya, ya, ya. Entonces, Annúminas. Curioso. Vale. Y joder, la verdad es que podríamos seguir hablando, eso es muy rico, de estas secciones, podríamos seguir hablando un montón sobre este tema. Pero en este caso, porque podríamos coger otros mapas, podríamos ir más al detalle de nombres un poco menos conocidos, pero uh-huh. igualmente interesantes. Podríamos hablar de los nombres de los ríos, que son hidrónimos, en los nombres de los elementos de agua, hidrónimos. Pero me gustaría, en este caso, sí voy a hacer un llamamiento a nuestra audiencia y a nuestra videncia, a los que nos oyen y quienes nos escuchan, o sea, y quienes nos ven, para que digan si este tema os interesa. Si este tema de los nombres de lugar os interesa, por favor, comentadlo ponedlo en los comentarios, porque quiero empezar a ver un poco cuáles temas son los que os parecen interesantes y cuáles los que dicen, vaya turra nos ha dado aquí el elfo. Y con eso pues poder irnos... Ir reconduciendo, ¿no? Bueno, a ver, están siendo 11 años, todo bien. Queremos seguir otros 11 y más. Pero nos gustaría que no nos abandonaras. Entonces, habla por ti. No. Para entonces tus hijos ya se han ido a la universidad, ya están viviendo fuera de casa. Ya de repente te tengo paz, ¿no? Madre mía. Pues lo dicho, lo que ha comentado él, decidnos en comentarios o si hay algún tema especial que os interese o si, oye, mira, es que yo quiero aprender a decir cuatro frases en élfico en una fiesta para quedarme con la peña, pues no hay problema, ¿vale? Por aquí Tarmillantur ya nos dice que él es un enamorado de los mapas. O sea que bueno, que no dice más. Capítulo turístico geográfico. Eso es, sí, un poco así. Pero bueno, dejadlo en los comentarios, puede ser en Instagram, en iVoox, puede ser aquí en el vídeo de YouTube, ponedlo. Que también dice que claro que le interesa. Fenomenal, mira. Así que... Pues ya bueno, tienes tres. Sí, la verdad es que de aquí es que es eso, salen un montón de cosas y lo bueno es que como suelen ser nombres con partes muy, muy concretas y fácilmente divisibles, luego comparar eso con otras palabras que conocemos, como hemos hecho en este programa, pues es bastante sencillo habitualmente. Si nos vamos a lugares como la colina del crepúsculo, Ailin Uyal, pues no, yo creo que ni Ailin ni Uyal aparece en ningún otro sitio. Pero la mayor parte de los nombres, pues sí. Así que... Fantástico. Pues con esto, desde este lugar en el que estamos... Estéis donde estéis cada uno. Estemos donde estemos cada uno. Nos vamos a despedir por este programa. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Eleder, por estar aquí con nosotros un mes más. Nos vemos en el próximo. Ten arato. Ten arato. La sala de los cuentos. Ninguna otra cosa ocurrió esa noche. A la mañana siguiente, el alba fue todavía más brillante, pero de nuevo hacía mucho frío y ya el viento soplaba otra vez del este. Marcharon dos noches más, subiendo siempre pero más lentamente a medida que el camino torcía hacia las lomas y las montañas subían acercándose. En la tercera mañana, el Caradhras se elevaba ante ellos. Una cima majestuosa, coronada de nieve plateada, pero de faldas desnudas y abruptas, de un rojo cobrizo, como tinto en sangre. El cielo parecía negro y el sol era pálido. El viento había cambiado ahora al nordeste. Gandalf husmeó el aire y se volvió. «El invierno avanza detrás de nosotros», le dijo en voz baja a Aragorn. Las cimas aquellas del norte están más blancas. La nieve ha descendido hacia las estribaciones. Esta noche estaremos ya a bastante altura, camino del Cuerno Rojo. En ese camino angosto es muy posible que nos vean y quizá nos tiendan alguna trampa, pero creo que el mal tiempo será nuestro peor enemigo. ¿Qué piensas ahora de este itinerario, Aragorn? Frodo alcanzó a oír estas palabras y entendió que Gandalf y Aragorn estaban continuando una discusión que había comenzado mucho antes. Prestó atención, con cierta ansiedad. «No pienso nada bueno del principio al fin, y tú lo sabes bien, Gandalf», respondió Aragorn. «Y a medida que vayamos adelante, aumentarán los peligros, conocidos y desconocidos. Pero tenemos que seguir. De nada serviría demorar el cruce de las montañas. Más al sur no hay desfiladeros hasta llegar al paso de Rohan. Desde tus informes sobre Saruman,

Il shulabo amajin il shulabe gafol soda soda toshi ali il shulani lagra il shulabo amajin il shulabe gafol soda soda toshi ali. Love.